A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde una edad temprana, los niños observan a los adultos en su entorno. ¡Qué oportunidad para que los adultos influyan en la próxima generación! Y una buena manera de entrenar a los pequeños en la piedad es invirtiendo tiempo en sus vidas. Ya sea leyendo, hablando o estando juntos al aire libre, podemos modelar la vida cristiana. Otra buena manera es escuchándolos atentamente. Para influir en los niños hacia la rectitud, debemos conocerlos verdaderamente y mostrar interés en las cosas que ellos consideran importantes. También podemos entrenar a los pequeños en la piedad, protegiéndolos con disciplina. Cuando se hace con amor, la disciplina les ayuda a entender la sabiduría que hay en los límites que Dios pone y la importancia del autocontrol. Otra manera es admitiendo nuestros errores. La transparencia ayuda a los niños a acercarse a los padres. También les enseña humildad. Si parecemos perfectos, a nuestros hijos les resultará más difícil confesarnos sus errores. Y por último, podemos entrenar a los pequeños en la piedad, amándolos incondicionalmente. Debemos amar siempre a nuestros hijos, así como Cristo nos ama a nosotros. Instruir a un niño en la fe a menudo implica la cooperación de muchas personas. Busque maneras de pasar tiempo con sus niños, escúcheles y demuéstreles el amor de Cristo.